y estamos transitando la Semana de la Memoria. Recordemos que aquel 24 de marzo, nefasto del año 1976, se iniciaba aquí en nuestro país una terrible historia, negra para nuestra memoria, con este golpe cívico, eclesiástico y militar, que ya se ha cumplido 47 años del golpe, y hace 40 años que vivimos en democracia. Memoria, verdad y justicia para defender la democracia. Comentábamos más temprano que desde la radio el próximo viernes se va a cubrir, como todos los años, la marcha por el 24 de marzo, pero a partir de hoy día, hoy 22 de marzo, a las 19 horas se va a instalar una carpa de los organismos de derechos humanos en la Plaza Independencia. Va a haber diferentes actividades, números musicales y paneles con diferentes militantes. Vamos a charlar un poquito ahora, estamos en comunicación telefónica con Nino Bonoldi, él es referente de familiares de ex detenidos y desaparecidos acá en Mendoza. ¿Cómo te va, Nino? Aquí Lali y Leandro te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Buen día, Nino. Te escuchamos un poco bajito. A ver, ahí... Ahí mejora. Ahí está mejor. Ahí mejor. Mejor. Perfecto, sí, bueno, sí. Bueno, buen día, compañero. Saludarte y aproximarte para que nos comentes cómo vienen preparando los organismos y familiares actividades de cara a este 24 de marzo, de cara a esta gran marcha también. Bueno, como todos los años, todo marzo tiene este color porque se realizan innumerable cantidad de actividades, de charlas en las escuelas, exposiciones. Hemos estado en el sur con exposiciones, ha habido muy diversas manifestaciones, y en esta última semana tenemos las tres actividades principales, que son la carpa de los organismos de derechos humanos esta tarde, mañana la vigilia en el EPM, y el viernes, lógicamente, la marcha. Además de esto, hay obras de teatro, y está Pegadito a la Vida con Mariu Carrera, hay colocación de árboles y diversas actividades en la Universidad Nacional de Cuyo. Pero bueno, hoy lo que nos convoca es la Carpa de los Derechos Humanos, algo que venimos haciendo hace muchos años, que lo hacíamos en la Alameda, y ahora lo hemos, por obras ahí en la Alameda, lo hemos trasladado a la Plaza Independencia, ahí en el ámbito central. Y la carpa, lo que tiene, su característica es salir al espacio público con eventos, con charlas, con exposiciones, con libros referidas a la temática de derechos humanos y ligada al proceso de memoria, verdad y justicia. Así que esta tarde, a partir de las 19, vamos a estar con música, con diferentes referentes de música. Inclusive tenemos una compañera de Chile que viene también a compartir sus canciones. Vamos a tener un panel muy interesante donde va a estar presente el tema mapuche, el tema del agua, y bueno, y una síntesis cómo esto repercute en el lema que tiene la marcha este año, que es Memoria, Verdad y Justicia para Defender la Democracia. Y terminamos hoy con una obra de teatro del elenco La Rueda de los Deseos, que es Migaja sobre el Oro de tu Pelo, referida a la temática del agua. Así que bueno, estamos ahí con toda la polenta puesta en esto, en un momento del país y de la provincia muy especial, ¿no es cierto? Así es. Se va a hacer un recordatorio justamente por Sebastián Moro también, ¿no? Sí, eso va a ser en la vigilia. Ah, bien. Uh-huh. En la vigilia, que va a ser pasado mañana, es decir, mañana quiero decir. Hoy miércoles tenemos la carpa a las 19. Mañana jueves a las 21 en el Espacio para la Memoria, en la explanada del Espacio para la Memoria, va a haber este recordatorio y también va a haber historias de violencias en las infancias durante la dictadura militar. Vamos a tener también la presencia de varios artistas y vamos a seguir con nuestro mar de baldosas en la explanada. Y con un brindis, digamos, le pedimos a la gente que se lleve un tentempié y un vinito, algo para tomar. Así, bueno, estamos juntos, es una celebración quizás un poquito más íntima, no por el número, sino por el carácter de estar juntos rememorando lo que fue el comienzo de una etapa tan oscura. Uh-huh. Y bueno, después el viernes la marcha, por supuesto que ustedes van a estar ahí, así que sobre eso podemos decir un par de cositas luego. Así es. El espacio recuperado, que era el espacio de la memoria, es el ex D2, donde funcionaba la cúpula policial aquí en Mendoza en aquellos oscuros años, es un museo, está abierto al público. ¿Nos podés contar un poquito sobre eso para interiorizar también un poquito a la gente que puede ir a visitar ese lugar? Sí, el espacio para la memoria no sería un museo, sino es un espacio recuperado, de lo que, como bien vos dijiste, de un centro clandestino de detención, secuestro, tortura y desaparición de personas durante la dictadura militar, en lo que fue el ex palacio, lo que se llamaba Palacio Policial. Así es. En ese lugar hemos recuperado parte de los sectores que formaron parte de la represión ilegal, y lo que realizamos son visitas. El año pasado han ido alrededor de 5.000 alumnos. Entrando a la página de Espacio para la Memoria XD2, ahí se pueden conectar. Perfecto. Para pedir turnos para visitas. Bueno, ya te digo, hemos tenido la visita de muchísimos colegios, de muchos extranjeros también. Así que ahí se hace una visita guiada, se muestra un video que resume de alguna manera lo que ha sido el terrorismo de Estado. Así que es un lugar totalmente abierto a la comunidad. Ya les digo, está abierto en las mañanas, se puede visitar libremente. Y hay un cartel que dice EPM, después lo completaremos con todo lo demás, pero Espacio para la Memoria. Y esto está abierto y se pueden pedir turno para las visitas, que son desde escuelas primarias hasta terciarios y más allá también. Así que es un lugar sumamente concurrido y por supuesto que es buenísimo que nos abras vos a la invitación para la gente, ¿no? A propósito de esto, Nino, de la visita al EPM, yo ayer estuve presenciando en la Facu de Ciencias Políticas una proyección de un documental que se presentó en el 2001, que es de Rodrigo Sepúlveda, y estaba, bueno, ahí Eugenio París, el Keno, hablando y brindando testimonio, y éramos muchísimas estudiantes. Y nos contaba el Eugenio que se había como colmado el pedido para ir a visitar el espacio de la memoria, que muchas pibis se estaban sumando. Y ustedes como familiares, como parte de los organismos, ¿cómo valoran esta presencia de las juventudes en el ejercicio de la memoria? Bueno, es por demás valorable para nosotros, porque este proceso de memoria, verdad y justicia que nosotros hemos recorrido y seguimos recorriendo, tenía como objetivo justamente que esa memoria, a partir de la verdad, pudiera replicar en la justicia, en los juicios que se están llevando a cabo a los genocidas, y pudiera replicar en educación para que esto no se vuelva a repetir. En sus diversas formas, el terrorismo no se puede repetir en su núcleo de odio, digamos así. Y entonces el poder brindar estos testimonios a las juventudes y a los niños, sabemos que es la mejor siembra, digamos. La siembra al futuro se tiene que hacer allí. Así que es hermoso también porque se va incorporando gente nueva al espacio, y esto le da una característica muy particular que tiene el movimiento de derechos humanos en la Argentina toda, que no es un movimiento historicista, museístico, no, es un proceso siempre abierto, quizás marcado, entre otras cosas, por el terrible designio de la desaparición, ¿no es cierto?, que deja un camino abierto. Para nosotros fue un camino abierto, no fue un camino cerrado. Bueno, y ese camino abierto replica en estos procesos de educación, de transmisión de experiencias, de reinterpretación de lo que fue también el terrorismo de Estado, y de las consecuencias y repliques que seguimos viendo en la actualidad, digamos, en un proceso, por eso es un proceso abierto. Es muy, muy importante entenderlo esto, porque esto le da mucha vitalidad. No es contar la historia de los egipcios, digamos, claro, por decirlo claro, irónicamente, ¿cierto? Claro, claro. Es un proceso en el que se van incorporando voces, interpretaciones, y yo siempre digo, es como una cebolla, ¿no? Se van sacando capas, y cada vez que aparecen otras capas nuevas con nuevas voces. Así que para nosotros, bueno, lo que significó, lo que quería significar para los represores la desaparición, que era el ocultamiento de cualquier certeza y por lo tanto la obturación, la cerrazón de cualquier posibilidad futura de vida, digámoslo así, devino en todo lo contrario. Bueno, son esas cosas que tiene la vida y que tiene el amor con el que hemos llevado a cabo todo este camino que seguimos andando. Se me viene la memoria del Ramón Ábalos, ¿ah? Un gran, bueno, luchador de esto, ¿no? El proceso de memoria, verdad y justicia ha tenido antorchas. Uh-huh. Hemos estado lo que hemos acompañado militantemente, disciplinadamente, pero hemos tenido antorchas que han sobresalido y que han indicado el camino para adelante. Sí. Sin esas antorchas hubiera sido difícil, y en esto yo siempre digo que es una característica argentina, muy, muy argentina esto de las antorchas, de personajes como Eve Bonafini, Estela de Carlotto, Aquila, claro, Becerra, la María Domínguez, la Mariu Carrera, qué sé yo, es decir, Negro Ábalos. Sí, innumerables faros a seguir. Exactamente, porque esos personajes son moldes únicos, no, claro, no los encontrás. Después estamos el pelotón. Claro. El pelotón es un poder sumar gente, pero esas luces es algo que yo siempre valoro mucho, ese proceso dialéctico ahí entre esas individualidades y lo grupal, ¿no? Y lo más transversal. Claro. Así que sí, y bueno, se nos ha ido hace poco la Sofía de Andrea. Exacto, sí, sí, sí. Tantos y tantas compañeras, pero bueno, somos un gran, no sé si decirlo así, un gran bloque humano. Con la muerte de alguno de nosotros, todos quedamos dañados, pero también todos tomamos una parte de esa persona que se fue. Si todos seguimos la posta, todos agarramos una partecita. Claro. Ese sentido de la socialización del dolor replica en estas circunstancias adversas. Claro, exacto, exacto. Bueno, para ir redondeando, también hay una columna que se va a concentrar el mismo 24 de marzo en Godoy Cruz, para llegar hasta la comisaría séptima. Como hicimos el año pasado, nosotros hemos formado una mesa de trabajo por la recuperación de la ex séptima como espacio de memoria, y ahí se concentra. gente que marcha luego, se une a la marcha que va a comenzar en el llamado kilómetro, por así decir, llamado kilómetro cero, el viernes. Con respecto a esto de la marcha, en pos de tener un orden, en que siempre hemos tratado de mantener en todos estos años, es que la marcha tiene un orden que comienza con los organismos de derechos humanos, sigue con las organizaciones sociales, sindicatos, y al final van los partidos, todos los partidos que quieran estar. Porque hemos tenido por ahí inconvenientes con partidos que han querido ir adelante o en el medio. No, los partidos van al final. Exacto. Con esto queremos que todos seamos conscientes y todos seamos respetuosos de esto que lleva tantos años, claro. Una construcción tan, tan profunda, que lo podamos mantener. Así claro. que, bueno, a partir de las 18, en realidad nos vamos a concentrar seguramente antes, a partir de las 18, estaremos en el kilómetro cero para marchar por San Martín, Colón, Patricia, hasta la Casa de Gobierno, donde haremos nuestro gran acto, que esperemos que sea multitudinario, porque en este momento que es tan necesario defender la democracia, nosotros que la sufrimos, esta pérdida de democracia, hoy quizás no con militares, pero quizás con el asedio sí, de hay grandes sectores de poder, de medios de comunicación concentrados y de lo que se llama la justicia, entre comillas, que es el nuevo ariete represivo que tenemos presente, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Bueno, es la lucha que nos viene de aquí en adelante. Exacto. Bueno, Nino, te agradecemos muchísimo estas palabras, como siempre en el recuerdo, ¿no? Con las madres adelante y nosotros atrás. Esa es la idea, ¿no? Sí. Ellas marcaron el camino. Ellas marcaron el camino. Totalmente. Sí. Bueno. Así que bueno, los esperamos entonces hoy a partir de las 19 en la Plaza Independencia, mañana a partir de las 21 con un vinito, con algo en el EPM, y el viernes, lógicamente, a las 18. La marcha a partir de las 21. Uh-huh. Nino, te y a mandamos. Ustedes, que por supuesto estaremos ahí antes con la radio abierta. Sí, ¿no? Por supuesto. Ahí nos cruzaremos. Como ya es costumbre. Exactamente. Un gran bueno. saludo, exactamente, compañero. Sí. Gracias. Bueno, un abrazo bueno, grande, gracias Nino. Gracias a ustedes. Muchas abrazo, gracias. Abrazo y muchas gracias por la charla. Chao. Por adiós. Favor, un abrazo. Adiós.